Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Podcast CampusColombia.com. Hoy es martes 11 de octubre del 2011 y empecemos con las noticias. Sony lanzará el PlayStation Vita en Japón en diciembre 17 de este año. Se espera que unos días después se lance en los Estados Unidos y a principios o mediados del próximo año esté en Sudamérica. Por otro lado, de acuerdo con la firma encuestadora de NPD, el 91% de niños, de nuestros niños, juegan videojuegos o juegos de consola. Algo que es muy preocupante para muchos, pero en mi caso me da igual. En otras noticias de Android y de Apple, según ventas del tercer cuarto de este año, Apple ha vendido cerca del 72% de tablets, dejando un pequeño margen de 28% para las tablets de Android. Teniendo en cuenta que Android tiene una gran cantidad de diferentes tablets, incluyendo marcas y variedades, esto no se ve muy bien. Finalmente, y hablando de Android Tablets, Samsung acaba de sacar la Galaxy Tab Plus, que es una mejora de la Galaxy Tab que vimos hace un año. Tiene una pantalla de 7 pulgadas diagonalmente y un procesador doble, además de mejores cámaras. Bueno, eso fue todo por hoy. Mi nombre es Diego Parra. De nuevo, me pueden encontrar en CampusColombia.com, mi página, también en Twitter, Diego F. Parra, en Facebook, Diego Parra Ochoa, Parra Ochoa pegado, y en mi canal de YouTube, youtube.com/CampusColombia. Muchas gracias. I like.